cherita, le rompe a trabajo que no tiene cumpe, cumpe, cumpe, cumpe, cumpe. Esa gata no tiene con qué, con qué, con qué, con qué, con qué. A trabajo que no tiene cumpe, rompe gatillerita, dale rompe. A trabajo que no tiene cumpe, rompe gatillerita, dale rompe. A trabajo que no tiene cumpe, cumpe, cumpe, cumpe, cumpe. Esa gata no tiene con qué, con qué, con qué, con qué, con qué. A trabajo que no tiene cumpe. Chacata, papi, mi me gusta, dame placata, dame fuerte, dame duro, hasta déjame te garrea. A mí me gusta mucho tomar tu vitamina. No jugué conmigo porque yo también sé jugar. Chacata, papi, mi me gusta, dame placata, dame fuerte, dame duro, hasta dejarme te garrea. A mí me gusta mucho tomar tu vitamina. No jugué conmigo porque yo también sé jugar. Sucia, nasty, sonido a lo Cardi, puti, Barry, Betty, da con Nike, baby, con la parca como Mandy. Toa mi bitch, huelen a Bulgari. Sabe que estoy sólida, quiere mi matrícula. Sigue mi movimiento, le doy todo lo que pida. Esquivando todos los flash, me tiene hipnotizada. Sabe que como yo, ¿dónde va a encontrar? Rompe, gatillerito, dale rompe. Que esos gatos no son la compe. Rompe, gatillerito, dale rompe. Pues esa gata voy a hacer que toque. No te...